Nosotros vamos ya con la tertulia, vamos ya con muchísimas de las informaciones, muchas de las noticias que se agolpan, pero que tienen evidentemente Asturias como un eje fundamental. Una de ellas, Lorenzo, un lugar, un enigma arqueológico que me presentabas el otro día cuando hablábamos y preparábamos la visita a Gijón, un lugar conocido como Peñatú. Un lugar que, bueno, desde mi punto de vista es injustamente desconocido. Yo creo que tiene una importancia lo suficientemente, y valga la redundancia, importante como para que pues aparezca en más lugares, en más guías, que la gente se acerque allí pues más asiduamente, porque se van a encontrar con un testimonio del pasado que yo entiendo que hoy en día conocer nuestro pasado es la forma de saber lo que somos ahora mismo y saber hacia dónde nos encaminamos, ¿no? En este caso, pues cuando uno atraviesa esa frontera etérea de Cantabria con Asturias, llegas a la localidad de Puerta de Vidiago, te metes, un cartelito pone 9 kilómetros la Borbolla, pues te das cuenta de que ahí muy escondido hay un centro de interpretación, de Peñatú, donde se nos habla precisamente de este ídolo. A partir de ahí comienza la caminata. Viene a ser aproximadamente una media hora, más o menos, media hora, 40 minutos de caminata por unos senderos absolutamente fascinantes, porque te das cuenta de que especialmente en días un poco grises, ¿no? Esas figuras mitológicas a las que la concejal hacía alusión, y de las que Berto pues, seguramente sabe más que nadie, te da la sensación de que en un momento determinado van a salir a tu paso, van a cruzar en el camino, y te das cuenta de que, bueno, pues que es un lugar especialmente mágico. Y cuando llegas a la parte superior, prácticamente desapercibido, hay un pequeño mojón de piedra que pone a 100 metros el ídolo. Llegas a la parte superior y te das cuenta de que hay un paredón, un pedrusco de arenisca blanca gigantesco, desde el cual pues, prácticamente se cuelga de la barranquera, y te das cuenta de que protegido, como solo sabía hacer el hombre del pasado, ese hombre al que en ocasiones menospreciamos, porque, bueno, pues almacenaba, atesoraba un conocimiento que hoy en día se nos escapa, no somos capaces de explicar por qué representaron ahí lo que dejaron representado. Y de hecho lo hicieron de tal forma que está orientado hacia Levante, es decir, está protegido precisamente de los avatares climáticos. Ha sobrevivido después de más de 4.000 años, tanto el arte rupestre que ahí tenemos como el propio ídolo que se encuentra en este lugar. La noticia es que parece ser que, bueno, pues se van a iniciar nuevos trabajos arqueológicos con la finalidad de intentar desvelar el que posiblemente sea uno de los pocos enigmas de este estilo, de ídolos estela, o en este caso ídolo petroglifo en este paredón, que se encuentran en España. Tenemos muy pocos, después vamos a referir a algunos, ¿no? Lo cierto es que cuando llegas allí te das cuenta de que, bueno, pues hay un ídolo de aproximadamente pues 1 metro 10 centímetros de altura. Está, como digo, pues, labrado con fuerza además sobre la pared, y que parece tener una especie de puñal en su mano izquierda. Es una figura antropomorfa que además está envuelta con una túnica o un ropaje decorado, pues como si fueran con líneas rectas, trazos cortos, líneas también en zigzag. Y de esa figura humana, de esa aparente figura humana, especialmente lo que se puede interpretar son los ojos, por otro lado la nariz y el pie izquierdo. Pues bien, se supone que ese puñal vendría a representarnos lo que sería la figura de un gran guerrero, de un gran chamán, de un hombre de poder que pudo incluso ser enterrado en este lugar. De hecho, debajo de la piedra hay una gran oquedad donde supuestamente, una de las tesis que se barajan es precisamente esa, que allí estuvo enterrado el personaje que bueno, pues que está ahí colgado de esta pared. Hay que hacer también homenaje no solo a Peñatú, sino a la persona que posiblemente durante más tiempo estuvo estudiando y dando a conocer que allí había algo, que había precisamente eso, ¿no? Que estudiar, que no era ni más ni menos que el profesor asturiano Miguel Ángel de Blas Cortina, arqueólogo y fantástico prehistoriador. Él decía, de hecho, me permitís que parafrase alguno de sus textos, decía que en la piedra se hallaba el dibujo al que los lugareños denominaban cabeza del gentil. Tan extraños nombres y las leyendas sobre la peña y sobre los tesoros fabulosos ocultos en sus inmediaciones animaron su investigación arqueológica en 1914, porque hay que decir que aquel lugar era conocido desde mucho tiempo antes. Sin embargo, hasta el año 1914, esto que podría darnos una pista de que nos encontramos en lo que gente como autores como Rivero Meneses ya dicen que esta puede ser la cuna de la humanidad, ahí está el testimonio gráfico de que pudo ser, pues hasta el año 1914 realmente no se emprendieron esas labores de análisis, labores arqueológicas, ¿no? De hecho, la tesis de que puede tratarse de un conjunto mortuorio se ve reforzada por la existencia de muchas tumbas prehistóricas en esta Sierra de la Borbolla, que anteriormente, hace unos minutos, en la cena hablaba con Jesús, que posiblemente sea uno de los lugares más mágicos que se puede uno encontrar en España. Te decía antes que es interesante que por fin sea noticia lo que hasta ahora no lo ha sido, porque generalmente los ídolos estela, aunque este vuelvo a repetir, es un petroglifo que está en la pared, pues están contados con los dedos de las manos en nuestro país, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, el ídolo de Cerezal, que sí es un ídolo estela que se encuentra en la zona de Urdes, otra zona tremendamente mágica en Cáceres, y que tienen una componente bastante peculiar, ¿no? Y es el hecho de que estos ídolos generalmente están rodeados de un bestiario alucinante. Es decir, cuando tú vas a la zona donde se encontró el ídolo estela, también hablamos de unos 5.000 años atrás, también hablamos de algo que todavía no ha sido explicado, realmente extraño, pero grabado con artesanía, con mimo, te das cuenta de que alrededor el bestiario te habla de seres como el macho Lanu, la chancalaera, los amorachines cercieros, el descabezado. Es decir, son figuras, unas asociadas siempre a la naturaleza, pero bueno, pues unas son asociadas a la lluvia, otras asociadas a lo demoníaco, a lo maligno, y que han pervivido desde hace miles de años hasta nuestros días. Aquí hablamos del ídolo de Peñatú, y alrededor, en esos bosques fantásticos, pues encontramos a los ventolines, al nuberu, al cuélebre, al trasgu. De hecho, se dice, incluso hay una tesis quizás la menos oficial, ¿no? Y es que el que está allí enterrado, el que está allí representado, mejor dicho, podría ser precisamente un gran señor que en un momento determinado llegó a cazar a un cuélebre, a un dragón. Y por eso fue enterrado en este lugar y por eso fue representado allí. Yo creo que, vuelvo a repetir, que la noticia es esa, que tendría que ser más noticia y que además pues se vuelve a respetar, se vuelve a rescatar, se vuelve a proteger un testimonio del pasado, que es lo que nos ayuda a saber lo que somos y hacia dónde vamos. Me llama mucho la atención un poco lo que acabas de decir, Lorenzo. Yo estuve hace muy pocos años volviendo a ver este ídolo, el de Peñatú, y lo hice además de la mano del que más conoce, el que más ha investigado, que es este catedrático de prehistoria de la Universidad de Oviedo, que es Miguel Ángel de Blas. Y él nos propuso además hacer un recorrido. Es decir, el lugar es un sitio imprescindible para conocer, porque define a la perfección lo que es un lugar mágico. Es un lugar que es para que te vean y para que veas. Es decir, es un sitio con una morfología concreta, con una orografía concreta, y de tal manera que no hay nada parecido a muchos kilómetros a la redonda. Nuestros antepasados, es decir, los de la edad de bronce y los de la edad del cobre, cuando llegan allí se dan cuenta de forma inmediata que ese es un sitio que tiene un cierto poder, que tiene sacralidad, pero por varias circunstancias. Primero, por lo anómalo de ese peñasco, que rompe un poco toda la estructura orográfica y geográfica del entorno. Por otra parte, porque, como decía Lorenzo, ahí se representa, aunque es de forma natural, lo que es un auténtico cuélebre, porque cuando hicimos ese recorrido, tal como lo decía Miguel Ángel de Blas, vas viendo que en determinada zona de ese peñasco hay como unas escamas pétreas, que además la cabeza de ese ídolo, o de esa piedra, ¿no? Porque el ídolo es esa representación gráfica que hay dentro. Hay varias representaciones, pero esa es la más conocida, que representa pues más o menos a un jefe tribal o a un chamán, o a saber qué, pues posiblemente, y no hay que descartar la hipótesis de que sea un dios también, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, por una parte la cabeza representa como un ofidio con la boca abierta, y por otra parte, gracias a las escamas naturales que tiene ese peñasco, da la sensación de que estamos ante un dragón, y por lo tanto, dentro de la mitología asturiana, un cuélebre. Claro, eso, si nos vamos 4.000 años atrás, evidentemente estaban pensando que eso no era natural, sino que para ellos era sobrenatural, y ahí era el lugar de hacer ceremonias, de hacer ritos y de enterrarse. ¿Quién? El jefe, el machote de la tribu. Y además, para demostrarlo, era como en el oeste. ¿Quién tenía el poder? El que tenía la pistola. ¿Quién tenía el poder ahí? El que tenía el puñal. Y por eso el puñal se representa, pero es por una cuestión de la propia roca, se le representa a la altura de la cabeza cuando realmente lo tenía que tener a la altura de la cintura. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que se dieron cuenta que la propia formación natural estaba señalando un lugar de poder, un lugar sagrado, y lo sacralizar con distintas pinturas. Las primeras que hay son una serie de danzantes, es decir, pintadas en ocre. Luego, posteriormente, se sabe que es cuando realizan lo de el ídolo, el famoso ídolo de Peñatú, y más tarde, cuando lo intentan cristianizar, aparecen una serie de cruces, más o menos en la Baja Edad Media. Y luego incluso hay hasta impactos de bala. O sea, no se sabe si es que fusilaron a alguien ahí o que fusilaron directamente al ídolo porque lo consideraban pagano. Y cruces. Cruces también hay. Sí, pero las cruces que decía eso de la Baja Edad Media, porque lo intentan cristianizar. Todo ídolo o todo monumento pagano que tiene una cierta sacralidad, cuando se llega al cristianismo, como no lo pueden destruir, lo que hacen es cristianizarlo. ¿Y cómo? Poniendo una serie de cruces, porque piensan que a partir de ese momento se revierte un poco ese sentido de la espiritualidad. Al fin y al cabo sigue siendo un lugar sagrado, sigue siendo un lugar potente, mágico, pero le pones una cruz y creen que es cristiano. Lo que es importante es el lugar, con independencia de que por ahí hayan pasado todo tipo de etnias, de tribus o de religiones. El lugar es lo importante, es lo que sobrecoge y es lo que os aconsejo a todos los que estéis presentes y todos los que se nos están oyendo, que vayáis antes o después. Está dentro del Concejo de Llanes y son de los sitios que te sobrecoge por lo que tú ves y por lo que te ven. Ese es un principio mágico que se da siempre en los lugares. Mira, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Qué raro. Sí, ¿verdad? Hacía tiempo que no lo decía, de todas formas. Pues sí, me llama poderosamente la atención un detalle. Es el último programa. No, el último yo creo que no lo dije. Pues sí, tendré que escucharlo. Es posible que sí. Bueno, pues lo digo por tercera vez, porque yo creo que son dos semanas, pues me llama poderosamente la atención la figura precisamente de los danzantes, ¿no? Porque eso sí seguramente es esa recreación de arte rupestre, es mucho más antigua, o por lo menos algo más antigua, en varios cientos de años, que el propio ídolo de Peñatú. Y es algo que yo... Ya sabéis mi obsesión, ya no solo por la piedra, me pasa lo que Ignacio, es decir, yo las piedras pues casi las persigo, y en este caso hay algo que también me entusiasma, es el arte rupestre, ¿no? Y en los diferentes viajes que hemos podido realizar, especialmente por Iberoamérica, es que esta figura de los danzantes es como si estuviera metida en nuestro paleocerebro más profundo, como si hubiera una conciencia primigenia que nos lleva a representar a unos seres antropomorfos, todo hay que decirlo, pero ciertamente extraños, es decir, o bien estamos hablando de lo que los antropólogos nos dicen que son esos chamanes con máscaras que en un momento determinado utilizaban para realizar sus ritos, porque generalmente estos lugares siempre están sacralizados desde tiempos inmemoriales, es decir, ahí es donde el chamán realizaba su rito, donde hacía la ofrenda, en el caso de América, pues como decimos muchas veces, el pago a la Pachamama, y estos danzantes te los encuentras, por ejemplo, en pleno desierto de Atacama, en la zona de Toro Muerto, ahí están en petroglifos de hace miles de años, te los encuentras, por ejemplo, en el Cerro Llamón, también en forma de arte rupestre, donde está el célebre dinosaurio cazado por gente de hace ya más de 18.000, 20.000 años. También te los encuentras en la Baja California, donde está ese desierto de cactus impresionantemente grandes, hay pues pequeñas oquedades, pequeños abrigos de montaña donde aparecen chamanes representados y en mitad de ellos lo más antiguo, estos danzantes que a día de hoy la antropología, la arqueología puede esbozar tesis, pero no saben exactamente de quién se tratan. Yo creo que eso es un gran enigma que habría que estudiar más en profundidad. Berto, tú, los lugareños sobre este ídolo, ¿qué comentan? Sí, bueno, el Peñatú, como lo llamen, lo que suele haber más son leyendas sobre tesoro. Entonces, bueno, pues aparte de que fueron allí a buscar el tesoro y cosas por el estilo, hay que reconocer que, por ejemplo, el tema de lo que son las hallalgues, las chalgas del occidente, o sea, los tesoros, los hallazgos estos, fue una auténtica fiebre en toda Asturias. Bueno, no solamente en toda Asturias, sino en gran parte de la península, ¿no? Entonces, había gente que después de trabajar en el campo, de todo, pues iban allí de noche y, bueno, pues a buscar, era una forma de salir de un poco de los tiempos de la fame, como decimos, de la miseria, e incluso había gente que también contrataba pues hasta jornaleros, ¿no? Se tienen arruinado buscando estos tesoros. Bueno, pues en ese sitio, en concreto, la leyenda que hay también es una que podemos encontrar en muchos más sitios de Asturias, que es una piedra que tiene una inscripción que por un lado pone dame la vuelta y verás lo que debajo de mí hallarás, lo que debajo de mí encontrarás. Toda la gente del pueblo va allí a trabajar con picos, con palas, y cuando consiguen dar la vuelta, pues pone gracias a Dios alabado que ya estoy del otro lado. Se quedan con un cuarto de narices, ¿no? Esa es una de las leyendas que aparece ahí en la zona, bueno, pues la conocen casi toda la gente que está cerca de la Sierra Plana, la Borbolla, ¿no? Después de lo que comentabais, es también interesante mucho pues el tema de la figura de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sejos, en Cantabria, también aparece una estela muy parecida, con ese mismo tipo como de túnica con cinzas. En Tabullo del Monte, en León, tienes otra. En ese caso no aparece con un puñal de bronce inicial, sino que aparece con una alabarda, que también es una pieza, un arma ofensiva de bronce. Y incluso ya si tirásemos fuera de la península, pues tendrías zonas del área de la península armoricana, o sea, Bretaña francesa, donde aparecen esa especie de ídolos con esos ojos fijos, ¿no? Como si fuese una curuxa. La curuxa es lo que llamamos en Asturias pues los búhos, ¿no? Las lechuzas. Incluso hay una también bastante curiosa, que está en el arqueológico, muy olvidada ya, en el arqueológico nacional, que es la estela antropomorfa de Abamia, otro lugar también mágico donde se decía que estaba enterrado Pelayo, etcétera, etcétera, y que también presenta esos ojos así fijos, esos ojos de lechuza, ¿no? Entonces, son un tipo de representaciones muy curiosos, muy muy característicos, que bueno, pues de momento no se pone muy claro la gente si es un jefe local, si es una especie de divinidad o mismamente una divinidad guerrera, que eso también, bueno, pues muchas veces se nos pasa por alto y podría ser pues perfectamente una divinidad vinculada a los guerreros o cosas por el estilo. Y luego está pues eso, la Sierra Plana de la Borbolla, que está llena de túmulos, pero que por desgracia, bueno, pues todavía no se excavaron. Creo que son 30 y tantos, me parece, los que hay por allí diseminados, y que, bueno, pues podrían dar mucha información muy interesante de en qué épocas nos estamos moviendo, ¿no? Aunque en atención precisamente a ese arma, a ese puñal, pues podemos hablar del bronce inicial. Claro. Que precisamente aparecieron algunos en el concejo de ayer, puñales de estos así. Una de las cosas que decías, es un dios guerrero, o puede ser un hombre, pero es que puede ser un hombre divinizado. También. Hay toda una corriente, y ya desde el mundo antiguo lo sabemos, por ejemplo, Evemero, y por eso se llama corriente evemerista, a todo aquel que piensa que un determinado dios, Osiris, por ejemplo, pues fue una persona real, que fue muy destacada en su época, era más listo de lo normal, era más alto, tenía algo que le hacía destacar, y que 100 años después de su muerte, pues se generó una leyenda que con el tiempo se fue exagerando. Muchos de los dioses que nosotros conocemos, sobre todo de la mitología escandinava, por ejemplo, pero incluso griega, seguramente obedece a personas que existieron de verdad. Pudo existir un Heracles, pudo existir un Odiseo, que con el tiempo se fueron mitificando. En este caso, estamos hablando de personas que en esa época, pues ¿cuánto podían vivir? 30 años quizá. Personas que no siempre tenían una estatura normal, pues lo mismo para ellos, lo normal era medir 1,50 m, era perder dientes. Entonces, cuando aparecía un individuo físicamente mejor dotado, suele pasar en las clases altas, porque se suelen casar entre sí, un individuo que le saca varias cabezas a los demás. Por ejemplo, en la Ilíada tenemos a Ajax, que es considerado un auténtico gigante, pero claro, no nos dicen cuánto es en relación a los otros, pero destaca que tiene, por ejemplo, un arma no solo es un elemento fáctico, porque es verdad, con eso consigues el poder, pero con eso defiendes también a los tuyos, porque la primera obligación de un líder es defender a su pueblo. Es que además ese objeto es algo especial, no tienes por qué usarlo. Jesús lo sabe perfectamente. Uno de los mayores tesoros de la tumba de Tutankamón no fue el oro, fue un pequeño cuchillo de hierro, y de un hierro además muy malo, que se encontró un puñal muy pequeño. Pero es que en esa época lo que se usaba era el bronce. Ese tipo de arma era muy como anacrónico, porque claro, y además un hierro muy malo pero inoxidable. O sea que algún tipo de aleación tenía, sobre todo a lo mejor en algunas sobredosis de carbono, para que no se oxidara. No, pero eso llama la atención, dos cosas. Por las condiciones que se conservan, las condiciones de estar con el cuerpo, porque esos cuerpos pues se han conservado 3.000 años y pueden conservarse 3.000 años más. Entonces, son a veces elementos que lo convierten en algo mágico, pero porque también nosotros hemos perdido en este mundo de la tecnología, a veces nos pensamos como, ¿no?, como que ¿qué más da el bronce?, ¿qué más da el hierro?, si nosotros como que lo tenemos todo. Y en esa época las cosas se apreciaban muchísimo, pero muchísimo más. Vamos a ir ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Silvia nos lo va a ofrecer, y Martín ya tiene en esta sala del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, ya tiene el micrófono inalámbrico y va a buscar entre los asistentes a aquellos que quieran realizar preguntas a cualquiera de nuestros contertulios. Buenas, Martín. Hola, muy buenas. Lo tengo. Y sí, nada, me he perdido parte de la tertulia porque, como bien has dicho al principio, el éxito ha sido tal que hay gente fuera esperando. Algunos de ellos han intentado acceder de manera no legal al recinto, han saltado un muro, ha acudido a seguridad, les han tenido que expulsar. La verdad es que es un tema serio, ¿no? Simplemente por su propia seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí, gracias a todos por venir, entre ellos, por ejemplo, David, un camarero que decía, yo no puedo salir hasta que no cierre el bar, por lo cual me gustaría venir a las 9:30, a las 10 para coger sitio, pero claro, no he podido. Entonces, bueno, pues se lo agradecemos muchísimo, cojará todo subir a y lo que les hemos dicho es que, bueno, conforme vaya avanzando la noche, pues a lo mejor consiguen algún asiento, y alguno de ellos aún resiste con el frío, y afortunadamente no llueve, con lo cual pues ahí se mantienen en pie. Y bueno, pues sí, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis levantar la mano. Y mientras levantéis la mano, si os atrevéis, ya Silvia va haciendo una consulta y tú vas buscando el hueco para poder acercarte. Sí, que se estaba mordiendo las uñas, no sé por qué, que si tenía miedo. Dice, no. ¿Cómo te llamas? Beatriz. ¿Y de dónde eres, Beatriz? De aquí de Gijón. Y a ver, ¿alguna preguntilla, una consulta a estos chicos? No me atrevo. ¿Y su chico? Yo me llamo José y no, tampoco. ¿Poco? Bueno, pues no me atrevo, bueno, que es una pregunta, con lo cual vamos a buscar una. Martín va buscando quien quiera realizar alguna consulta mientras tanto. Podéis levantar la mano. Por ejemplo, tenemos a Carlos que dice: ¿qué opináis acerca de la teoría de las matemáticas vorticiales o teoría del campo unificado? Es algo que está circulando por internet, movido por un tal Randy Powell. Según ellos, esta teoría descubierta por un tal, muchos tales, Marco Rondín, podría ser la solución a todos los problemas energéticos, médicos, alimenticios. Y claro, al ser una fuente energética ilimitada e inagotable, también haría posible cualquier viaje espacial. Y a mí me suena muy fantasioso y me huele un poco raro. ¿Qué opináis? Que si fuera real, seguro que no salía. Pero vamos, a mí me parece un colapso cuántico. Jo, la gente está contando unas cosas de raro por internet, ¿verdad? Sí, lo que es más raro todavía es que haya gente que le haga caso. Sí. Pero en fin. Pantalla, cuéntalo todo, ¿eh? El colapso cuántico se soluciona con un café. Es que ya me he tomado uno, ya sabes el problema del café. Por eso. Ya sabes el problema del café. ¿Cuál? Lo digo, lo tengo que decir, Bruno. Pues que tan rápido entra como tan rápido sale. Eso es lo que quería decir. Más vale. Consultas. Tenemos una aquí entre el público. Venga. Alguien que además conocemos y que le hemos escuchado en Onda Cero también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te hemos escuchado en Onda Cero, ¿no? Sí, alguna vez, sí. Bueno, de noche, sobre todo. Bueno, pues nada. Qué mala voz tiene, ¿eh? Como se nota que no ha trabajado radio. Yo quería preguntaros, ya que estáis aquí con nosotros en Asturias, si precisamente esa orografía que tenemos aquí, ese especial aislamiento sobre todo, ha tenido algo que ver en toda esa creación de la mitología, ¿no? Y de todas esas leyendas tan particulares que tenemos aquí. Berto. Hombre, Marcos, la orografía claro que influye, ¿no? Eso por supuesto. Pero de todas formas tampoco hay tanto aislamiento como se podría pensar, ¿eh? Porque cuando trabajas con las leyendas, con la mitología, bueno, pues o sea, tienes lo primero la recogida oral con el paisano y después tienes que hacer un análisis multidisciplinar un poquitín de lo que te contaron, ¿no? Entonces utilizas dos ejes para trabajar con ello. Uno, pues temporal, en el cual, bueno, pues una leyenda que te cuentan puede aparecer tranquilamente en un manuscrito medieval del siglo XII o incluso en escritos de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, bueno, pues escribe historias naturales en el siglo I de nuestra era. Con lo cual, bueno, pues ves la antigüedad que tiene esto, o sea, hay que decir que se retrotrae hacia atrás, y otro, pues un eje geográfico. Entonces, yo cuando resulta que lo que te está contando un paisano de Llanes aparece también en Tineo, aparece también en Cangas de Narcea, aparece pues en Bretaña Francesa, en Galicia, en Euskadi, podemos encontrar incluso hasta cosas que te cuentan de Suecia. Entonces, que ahí es cuando te estás dando cuenta que hay vasos comunicantes y que tienes, bueno, pues más o menos historias que pueden tener tranquilamente 1000 años de antigüedad, 2000, 5000, que no se las inventó precisamente el paisanín que vivía ahí en ese valle, sino que es una invención de un colectivo humano mucho más amplio, que a veces pues trasciende a lo que son los asturianos. Te pongo un ejemplo para que lo veamos. La piedra de la culebra. La piedra de la culebra, hay algo que todavía, bueno, pues mismamente aquí en el concello de Xixón, muchos paisanos te las enseñan, ¿eh? Recuerdo una ahí enfrente de la mina La Camocha, bueno, pues te sacan una piedra que engarzaron en plata, porque se supone que esa piedra vale para curar las mordeduras de culebra. Engarzaron en plata a Escote entre todos los vecinos porque se lo rompió, ¿eh? De aquella le costó 30 reales a los paisanos, y dicen, no, esto, un bisabuelo mío lo ha conseguido que la arrancó de la cabeza de un culebre. Bueno, son 7 culebras que se juntan, van echando la baba en la cabeza de la mayor de ellas, que para la gente es el culebre, y después pues hay que conseguirla sin matar al animal, antes de que caiga al suelo, etcétera, y bueno, pues es de gran valor, ¿no?, para la gente. Bueno, pues esa historia, de repente tienes explicaciones biológicas. El nudo de las 7, 8, 10, las que sean, bueno, en el caso de la leyenda son 7 porque es un número mágico, pues tienes el celo de la culebra de agua, la Natrix natrix. La hembra, que es la mayor, a los ojos de la gente es el culebro, el cuélebre. Y varios machos intentan fecundar a la hembra. Bueno, pues cuando un paisano ve eso en el campo, es que están haciendo la piedra, no es que estén en celo. Segunda cosa, de repente recurrimos a Plinio el Viejo. Bueno, Historia Naturalis, un compendio del mundo conocido en el siglo I de nuestra era. Y este hombre de repente dice que creen los celtas de la Galia que entre 7 culebras los meses de verano hacen una piedra maravillosa, un huevo maravilloso, que tiran al aire y que hay que coger con un manto antes de que caiga al suelo. Bueno, tenemos siglo I, la misma historia. y los celtas de la Galia. Tenemos el paisano de aquí de Huerces que dice que lo heredó del bisabuelo. Seguimos, pues, por ejemplo, Olaus Magnus. Olaus Magnus, obispo de Uppsala, de Suecia, año 1555, y me cuenta exactamente la misma historia de una isla sueca. El rey de las culebras tiene en su cabeza una piedra maravillosa que tal. Bueno, si sigues en tradición oral, pues el buitre de lo que es la gascuña francesa, el serpén catalán, la piedra la pezoña para los gallegos. En fin, es cuando te das cuenta que, vale, con diferentes nombres, pero que tienes una serie de mitos, una serie de clichés más o menos universales, que sí es cierto que a veces va parejo, bueno, pues el tipo de orografía que tienes, pero que a veces puedes trazar mapas de influencia perfectamente. Y la verdad es que la península ibérica, en cuanto a un montón de leyendas de ese tipo, casi que si le haces una diagonal, tienes un corpus común bastante fuerte en todo lo que es el noroeste, y luego, bueno, ya tienes otras influencias mediterráneas, el sur, bueno, ya... En fin, entra un poco ya en cuña otro tipo de leyendas, otro tipo de creencias, ¿no? Pero no creas que las cosas, las leyendas, los mitos se estancan en un valle solamente o en una zona solamente. O sea, cuando te pones a trabajar precisamente eso, haciendo comparación con otras mitologías y tal, ves que hay un corpus bastante y unos vasos comunicantes bastante más grandes de lo que podríamos pensar. Una consulta más, Silvia. Por ejemplo, José Antonio dice, si no me equivoco, en Egipto hay como unas 118 pirámides y en todas ellas pues ha quedado constancia en los jeroglifos que adornan su interior del faraón que mandó su construcción, o como los logros de su vida. Dice, pues bien, dice, ¿cómo es posible que en la gran pirámide de Giza no haya quedado ningún indicio del faraón Keops, donde quedará constancia de que él fue quien ordenó su construcción, o en su interior que no haya quedado jeroglifos de su vida? Sí, sí los hay. Uh-huh. Sí los hay. Sí, los hay. Conocemos perfectamente cartuchos pintados, sobre todo en la parte superior. En la cámara de descarga. Claro, de los trabajadores, y además que formaban equipos y competían. Yo soy del equipo A del faraón Khufu. Yo soy del faraón Khufu, el equipo feliz, por ejemplo. Existe, por ejemplo, también un gran sarcófago de piedra. Es decir, se ha dicho mucho, pero mucho falso. Sabemos perfectamente que era de Keops. Y ojo, no todas las pirámides tienen escritos. O sea, José Antonio tiene que ir otra vez a Egipto. Solo un matiz. 118 descubiertas, pero hay muchísimas más debajo de las arenas. Después lo contamos, ahora son casi las 2 de la madrugada, escuchamos las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos con La Rosa de los Vientos, segunda hora del programa, la 1:06, las 2:06, perdón, a mí el reloj me engaña, ayer me estaba engañando con la hora, ahora me vuelvo a engañar, sí. Las 2:06, la segunda hora de La Rosa de los Vientos, en este fin de semana desde Gijón, el programa se de puertas abiertas y en el laboral y hoy en el Jardín Botánico Atlántico, con muchísimos de nuestros oyentes que se han acercado hasta aquí para compartir con nosotros esta madrugada, para compartir los temas de la tertulia, el último de ellos que tenía que ver, Ignacio Monzón, con una pregunta relacionada con las pirámides de Egipto, con Keops, y a este propósito, una de las informaciones que tenemos que traer a colación, porque venimos hablando del asunto durante las últimas semanas a raíz de los acontecimientos, uh-huh. Y bueno, que tanto han dado que hablar en Egipto, también de la dimisión del responsable, del ministro de las pirámides, podríamos decir, de Zahi Hawass, un hombre que parece que, bueno, que se va a enfrentar, como todo el antiguo gobierno egipcio, a algún que otro problema. Una de las últimas cosas que ocurrió durante las revueltas fue el asalto al Museo del Cairo, la pérdida de más de 50 piezas arqueológicas muy importantes, algunas de ellas, pero 16, apenas 3-4 semanas después de aquello, 16 de ellas han aparecido. Sí, es una pena porque, bueno, en el caso del Museo del Cairo, cuando roban piezas famosas, es verdad que conservamos buena parte de la información que ellas nos proporcionan, conservamos el registro. Cuando tenemos el registro, digamos, la ficha, y tenemos las fotos, la descripción, es mucho más fácil de seguir por parte de las autoridades. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil vender esa pieza en el mercado negro si se conservan. Una de las primeras cosas que hicieron los asaltantes del Museo de Irak hace unos años fue destrozar y arrasar la biblioteca, porque así todo lo que robaban lo podían, digamos, vender de una manera muchísimo más fácil. Tú hablas del Museo del Cairo. Han sido asaltados, además, muchísimos yacimientos, depósitos, tumbas, y muchos de esos objetos no pueden seguirse porque no existe un registro y, por tanto, no sabemos realmente cuál ha sido el daño. Es verdad que ahora tenemos una buena noticia. Se han rescatado, de momento, a mí lo que me informaron era una docena, no 16, sino 12 de momento. Seguramente el número va a crecer, porque, como digo, esas piezas ya están contadas, están perfectamente... Serán 12, es que el Clasbu sigue por ahí, haciendo medios a mí. De 12 a 16, ojalá fueran las 16, pero sí, hace muy poquitos días los medios de comunicación egipcios hablaban de que la colaboración del ejército, del mismo ejército egipcio, con esa policía fantástica que tienen arqueológica, un ejemplo que todos deberíamos seguir, ¿verdad? Pues han podido... La policía se hubiera dedicado solo a la arqueología estas semanas pasadas, ¿eh? O que nos dieran a los arqueólogos un poder policial, ¿verdad? Para ir aquí de más de prepotentes, de costumbre, ¿verdad? Estos historiadores van a ver si es la bomba, ¿eh? Pues qué te crees, si somos humanos, al fin y al cabo. Claro. Algunos, solo algunos. Pues, como digo, han colaborado estas dos fuerzas del orden para acabar con esa pequeña red que robó esos 12 objetos. Hay tres detenidos. ¿Esto significa que quien robó en el Museo del Cairo no eran, como en un principio se dijo, vándalos? No. Se acusó a vándalos, no. A los responsables de aquellos de los movimientos que intentaban provocar la caída de Mubarak. Por lo tanto, sabían perfectamente lo que hacían, sí. A lo que iban, y era... ¿El objetivo final de ellos era poner esas piezas en el mercado negro arqueológico? Seguramente, casi siempre se hace. ¿Quién dio las llaves del museo, entonces? Pues ahí tenemos el problema. Puede que fuera gente que había trabajado ahí, era gente que sabía perfectamente de qué iba la cosa. El mismo director del museo, Tarek El Awadi, ha hablado... Aguas había dimitido, ¿no? ¿Ya o no? Bueno. Pues no lo sé, yo creo que tenía ahí unas piezas debajo del... Malo, es malo, ¿eh? Aguas solo gestionaba la tienda del museo y les llevaron unos llaveritos, ya está. Donde, por cierto, se venden réplicas de su sombrero. Pues han desaparecido, es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Se han desaparecido los sombreros? Pues paso palabra. Paso palabra. Pero lo que ha dicho el director del museo es que se han llevado 7 estatuas, 5 ellas de metal, uh-huh. Y 5 collares de oro. Es decir, perfectamente, cuando uno es un vándalo y va a robar lo primero que pilla, pues puede ser eso, puede ser incluso pues hasta las sillas del museo. Es decir, uno se lleva cualquier cosa que pueda vender, aunque sea un simple boli. El hecho de escoger piezas, y piezas valiosas, piezas de Tutankamón, algunas de las piezas de Tutankamón han desaparecido, piezas de Ajenatón. Eso indica que ya sabían perfectamente dónde estaban las piezas y lo que iban a hacer con ellas. Hace poco, además, lo informábamos en el reservado, pues un joven de 16 años que encontró en la basura, pues hace unas semanas, una estatua de Ajenatón. En el Cairo. Es decir, una serie de ladrones la habían escondido ahí o se habían deshecho de ella porque era una patata caliente que no querían tener, porque, como digo, es muy difícil de vender. Claro, porque hay veces que los coleccionistas privados, pues sí, promueven que se haga un hurto, claro, para su colección, claro, particular. Y suelen ser personas con un poder adquisitivo extraordinariamente alto. Es decir, son personas que lo mismo nosotros pensamos que son unos mecenas, pero que luego, en fin, tienen un lado oscuro terrible. Por cierto, Ignacio, en Libia la situación en estos momentos es la que es, todos lo conocemos. Sí. La UNESCO, a propósito de... ya lo que ocurrió en Irak, con la destrucción del patrimonio cultural, de patrimonio arqueológico muy importante, la UNESCO hace un llamamiento para que se cumplan unas normas, y entre esas normas está el respetar los yacimientos arqueológicos. Sí, eso también ha sido muy reciente, hace muy poquitos días, yo creo que lo anunciaban en París, de hecho, lo informa, hablaremos de ello más exhaustivamente en el reservado, porque... bueno, ha generado quizá ya un poquito de polémica, porque es verdad que el problema de Libia pues se nos sale ya de las matemáticas, ¿no? No es que vayan a morir 50 personas, 500, 5.000, sino que Claro, para nosotros son números, pero son seres humanos. Esa es la mayor tragedia, eso siempre. Pero ¿qué pasa? En este tipo de guerras, ya pasó, lo vimos perfectamente en el caso de Irak, pasó en la Segunda Guerra Mundial, ha pasado en todas las guerras, sobre todo cuando hay artillería, cuando hay tanto poder de destrucción, pues es que los yacimientos, el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, es destruido. Si ahora mismo se diese una guerra aquí, por ejemplo, en Asturias, pues estos yacimientos de los que hemos estado hablando, pues seguramente serían destruidos, serían borrados para siempre. Todo eso en lo que trabajaron durante décadas personas de hace 4.000, 5.000, 6.000 años, queda borrado para siempre. Entonces, sí, ha generado cierta polémica porque la gente dice, pues de lo primero de lo que tenemos que preocuparnos es de la gente, ¿no? Esto es como una cosa un poco estúpida. ¿A qué nos vamos a preocupar de esas ruinas cuando hay gente muriendo? Pero es que las dos cosas son perfectamente compatibles. Por supuesto. De todas formas, a mí me parece una hipocresía tremenda lo que está ahora mismo, por ejemplo, si se han descubierto estas 12 piezas, pero es que en Egipto todo el mundo sabe que hay una ciudad que se encuentra a las puertas del Valle de los Reyes, en una pequeña aldea llamada Kurna, y que es conocida literalmente como la ciudad de los ladrones. Es decir, tú entras y lo que ves encima de la ciudad, las casas, la vida que hay, no tiene nada que ver con ese mundo subterráneo, porque prácticamente de cada casa sale una galería que llegan literalmente hasta algunas de las principales tumbas, llegaban hace tiempo algunas de las principales tumbas que se encontraban tanto en el Valle de los Reyes como de las Reinas, y estaban siendo literalmente expoliadas, y lo que allí se encontraba colocado en el mercado negro. O sea, que es que parece que ahora nos sorprende que de repente haya 12 figuritas que se han rescatado de las 50 robadas, pero ¿cuántas se han robado en esta ciudad de Kurna por parte de estos clanes auténticos? ¿No? Que llevan desde generaciones literalmente expoliando estas tumbas. Que eran conocidos. Y escuchando esto, pues una pequeña anécdota. Recordaba también uno de los mayores robos que hubo, por ejemplo, en Isla de Pascua hace tiempo, quizás posiblemente orquestado por uno de los coleccionistas anónimos que se reparten desgraciadamente por el mundo y que van buscando estas piezas en el mercado negro, y fue la de un ciudadano finlandés, un joven llamado Markus, no se podía llamar de otra forma, Markus, un hombre bastante fornido, que le pillaron en el aeropuerto de Mataveri con la oreja de un moai. Imaginemos el tamaño de un moai e imaginamos esa oreja, y se la llevaba, y él además confirmó que efectivamente era para su venta en el mercado negro. No sé cómo quería sacarla, pero en fin. Jesús, un estudio asegura que dentro de poquito tiempo en 9 países la religión va a desaparecer. Sí. ¿En qué se basa ese estudio? ¿Y bueno, está España entre esos países o no? No está. Cachis. No está. Podemos ir descartando. ¿Pensáis que en esos 9 países, entre esos 9 países, hay alguno de África? No. ¿Pensáis que hay alguno de Sudamérica? No. Así que nos tenemos que ir a varios países de Europa. Y no estamos, de momento. ¿En qué se basa? Bueno, pues se basan en varios aspectos. Uno de ellos es en los censos. Dentro de los censos de otros países, que luego os iré diciendo cuáles son, si hay alguna pregunta que hace referencia a su creencia religiosa. O a la práctica de su creencia religiosa. O a la práctica, efectivamente. Uh-huh. Entonces, en algunos casos... Perdona, pero la gente, la broma que hace, yo soy una persona creyente. Es la práctica, ¿eh? Okay. Sí, no, pero una vez que tú puedes decir eres creyente, no quiere decir que seas creyente en alguna de las religiones oficiales, porque luego hay gente que tiene su propia religiosidad y que no comulga con ninguna de las estándar, ¿no? Ni es judío, ni es musulmán, ni es budista, ni es cristiano, etcétera. Entonces, bueno, pues hay una cláusula dentro de estos censos en estos países donde se establece, si quiere contestar, evidentemente, si él es religioso o no religioso y a qué religión pertenece. Y se dieron cuenta que en estos países la gran mayoría ponía que no profesaba ninguna creencia. Entonces, claro, se dieron cuenta, dentro de los datos de los censos de estos 9 países, que la religión estaba a punto de extinguirse, porque si se daban estos porcentajes, y en algún caso era hasta el 60% de la población censada decía que no tenía ninguna creencia específica, pues por una especie de dinámica de los propios hechos, una dinámica no lineal, además comparándola con el declive también de los idiomas menos hablados en el mundo, porque hicieron una especie de analogía de comparación, pues se dieron cuenta que si con los idiomas menos hablados también están a punto de extinguirse varios de ellos, es decir, lo que se hacía es que el núcleo del estudio era observar la competencia entre los hablantes de lenguas diferentes y la utilidad de hablar una y no hablar otra. Bueno, pues siguiendo esa premisa, la han utilizado para aquellos que dicen no tener ninguna religión. ¿Y estos países podemos citar? Podemos. Entonces, el no tener fe alguna es lo que indica, ya digo, por una serie de probabilidades, y siempre y cuando las circunstancias sociales sean las mismas. Uh-huh. Porque si hay un acontecimiento bélico, hay una amenaza externa, se sabe, por casos parecidos, que la gente vuelve a la religiosidad y vuelve a la espiritualidad. Es decir, siempre sale el agorero de turno, siempre sale el Mesías diciendo que hay que arrepentirnos, que todo esto es por culpa de nuestros pecados, y hay mucha gente que ya no deja de ser, vamos a llamarlo ateo, para convertirse a algún tipo de fe, pensando que como su fin es inminente, pues bueno, pues acaso vamos a estar a bien con Dios, no va a ser que haya un más allá. Pero si la dinámica de los hechos es la misma, se ha evaluado que 9 países, al final, dentro de su religión, no será ninguna. ¿Qué 9 países? Y aquí es lo que estáis esperando, ya os veo con la cara de impaciencia, a algunos se le está cayendo la babilla. España no es, ningún país de África, ningún país de Sudamérica. ¿Alguno al azar que se os ocurra? A ver, vamos a ver. Que yo tengo la lista, entonces no participo, pero... Tú tienes la lista, no vale. Lorenzo. Siguiendo con Marcus, Finlandia. Finlandia. Finlandia sería uno de ellos. Os digo uno de fuera. Australia, por ejemplo, que no sea de Europa. Australia también. Bueno, en Australia hace parece que un par de años, en una tertulia, comenté que una de las religiones imperantes y cada vez con más fervorosos adeptos es la religión Jedi. O sea, se han empeñado y que quiere ser Jedi, que la fuerza, el lado oscuro, no sé a qué lado oscuro se refiere, que da como mucho más pedigrí, incluso mucha más sustancia energética. Y son muchos de la religión Jedi. Pero bueno, es otra manifestación popular de gente que no comulga, y nunca mejor dicho, con ninguna religión oficial. Sé que Australia sería, Canadá, tampoco, bueno, o dentro de esa lista de 9, tendría todas las papeletas para perder esa religiosidad oficial, me refiero. Una cosa es que ciertos grupos de personas sigan manteniendo sus creencias, pero estamos hablando dentro de un censo genérico. Tampoco estaría Nueva Zelanda. He dicho ya, los de fuera de Europa, Finlandia formaría parte de ese grupo de Europa. ¿Qué más? Austria, por ejemplo, también. Irlanda. Suiza. Pero Irlanda sorprende. Sí. Irlanda sorprende. Es el que más sorprende a mí personalmente de todos ellos. Países Bajos. Aquí hay un porcentaje, el 40% de las personas censadas o encuestadas manifestaron no tener ningún tipo de creencia, no tener o profesar ninguna fe. Y la que más, es decir, la que tiene más posibilidades dentro de estos 9 países de extinguirse como nación religiosa, ¿sabéis quién es? La República Checa. El 60% han manifestado que ni fu ni fa, todo lo que tenga que ver con la religión oficial, siempre especificamos. Otra cosa son creencias, supersticiones, sectas, bueno, o sea, ya habrá un poco de todo. Pero dentro de ese baremo, cuando uno analiza en la Wikipedia, a ver, vamos a ver un país y te dice, pues tal porcentaje de cristianos, cuando hablamos de Europa prácticamente estamos hablando de todo de cristianos, pueden ser ortodoxos, pueden ser protestantes, pueden ser católicos, pero todos son cristianos. Pero ya en estos países, dentro de unos pocos años, ya digo, dentro de esta dinámica no lineal que se usa para explicar esta amplia gama de fenómenos físicos en los que se interponen varios factores, por ejemplo, comparándolo con los idiomas a punto de extinguir, si todo sigue como sigue, dentro de unos años, no especifican cuántos, porque evidentemente no todos tendrían pues esa misma cronología, pero en poco tiempo, posiblemente cuando lleguemos a analizar el manto terrestre, dentro de una década o de 15 años, algunos de estos países desaparecerá como tal, dentro de esa baremo, dentro de esa estadística, que son cristianos, o que son musulmanes, o que son judíos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues evidentemente que estamos ante una etapa de descreimiento general que no convence ninguna de las religiones que nos proponen a nivel oficial, a pesar de que en otros lugares sí se está dando un aumento de fieles. En Sudamérica, por ejemplo, todo lo que son las religiones protestantes, pues van aumentando de miembros, pero bueno, por otro tipo de razones sociológicas que se podían analizar. Pero el hecho es que estos 9 países estarían, vamos a llamarlos así, en peligro de extinción religiosa. Pero lo que se podría decir que, bueno, que evidentemente tiene que ver con cómo está el mundo ahora, que las cosas no cambien sustancialmente, pero algún oyente estará pensando, existen, por ejemplo, los flujos migratorios. Sí. Si a uno de esos países, uno de los que no has citado, Suiza, por lo que fuera, comienzan a llegar muchos nepalíes, y se desplaza allí 500.000 de nepalíes porque huyen de su país por la razón que sea, por razones económicas, políticas o sociales, eso de repente puede provocar una modificación. Claro, si forman parte de los datos del censo y por lo tanto están empadronados y es población activa, evidentemente, pero eso es lo mismo, siguiendo un poco el símil que me has hecho, siempre se ha dicho, por ejemplo, en los conventos de clausura prácticamente no hay vocaciones nuevas, pero sin embargo se sabe que desde hace unos cuantos años, en España concretamente, han llegado muchas monjas, muchos monjes sudamericanos. Entonces, lo que antes era una crisis de vocaciones y, por lo tanto, prácticamente los conventos, tanto de monjas como de monjes, estaban casi pues limpiando telarañas, ¿no?, en todos los rincones, ahora se han dado cuenta que en algunos lugares casi hay superávit, ¿no?, en alguno de estos conventos. Claro, ¿qué ocurre? Sencillamente la migración. Esta masa de personas que se van acomodando en distintos países, pues es lo que hace que cambie, pero que cambie no solo en este caso las creencias mayoritarias, sino también incluso las costumbres culinarias, o te cambian la forma de enfocar la vida, porque si hubiera, imagínate, se ve claramente en Chinatown, por ejemplo, en Estados Unidos, y en todos los barrios chinos que cada vez hay más. Es decir, los chinos, poco a poco, dentro de su actividad laboral, están implementando lo que es su actividad también religiosa. Cada vez hay más templos dedicados a sus creencias, cada vez hay más asuntos sociales que están imbricados directamente con su relación profesional. Entonces, quiere decir que poco a poco hay guetos, lo que antiguamente se llamaba guetos, que es una palabra muy peyorativa, pero bueno, lugares donde siempre van a estar ellos ejerciendo una determinada actividad. Y cuando digo actividad, es una actividad profesional, social, religiosa y del ámbito que queráis. Eso, evidentemente, dentro de un equilibrio social con el resto de la población. Pero eso se está produciendo cada vez más. Es decir, lo que se estaba produciendo en Estados Unidos hace unos cuantos años se está viendo en Europa en general y en España en particular. Y eso va a incidir directamente en la valoración estadística de las creencias de esas personas. Por lo tanto, sería incluso injusto valorar religiosamente todo un país. Es decir, habría que hablar por zonas, por comunidades autónomas, incluso dentro de esas comunidades autónomas, por la parte mayoritaria. Si vas, por ejemplo, al polígono Cobo Calleja, que está en toda la zona de Parla, Leganés. Siempre que aparece, por alguna razón, el polígono Cobo Calleja, que se encuentra muy cerca de Madrid, que es un lugar en donde, bueno, pues se produce mucha relación comercial, y es un lugar que yo he ido varias ocasiones y me parece, y con gente fantástica, aunque haya algún prejuicio. Pero siempre pienso en ti. Pues te refieres Callejo, Cabo, y es polígono Cobo Calleja. Calleja. No tiene nada que ver conmigo. Pero eso es siempre me he quedado asombrado. Uno de los mayores polígonos, si no el que más, el de mayor, España, sí. Y está lleno de chinos. O sea, evidentemente, todo ese núcleo que se está gestando. Es un polígono industrial que hubiera desaparecido de no ser por los chinos. Por cierto, exacto. ¿Eh? Sí. De hecho, yo no sé si queda algún español que tenga algún comercio como una especie de isla casi endográfica, porque prácticamente todos son chinos. Bueno, pues eso ha condicionado, evidentemente, pues toda la actividad que se estaba desarrollando en uno de los grandes epicentros económicos que tiene España, que es este polígono Cobo Calleja. Bueno, pues como eso, habría muchas cosas. Entonces, es muy curioso. Claro, ¿dónde está el fallo de esta teoría? No dejamos, es una especie de especulación, en fin, una valoración que se ha hecho, entre ellos el miembro del equipo, Daniel Abrams, de la Universidad de Northwestern, es el que más ha lanzado este tipo de datos. Pero claro, falla por lo básico, como fallan todo este tipo de encuestas que se hacen a más o menos a medio o largo plazo. Porque se tienen que dar las mismas circunstancias que se dan ahora. En el momento que cualquier cosa cambie de este tipo, y están cambiando, fijaros ahora todas las revueltas que hay en países musulmanes, todo esto se viene al traste. Exacto. No nos sirve. ¿Por qué? No solo por lo que está pasando en ese tipo de países, sino por toda la migración que se genera en esos lugares y que modifica parcialmente pues las creencias, ya digo, los usos y las costumbres de estos lugares donde ellos asientan definitivamente. Que cuando los parámetros cambian, el resultado también. De momento, si se mantienen esos parámetros, sí. Estos nueve países, la religión está condenada a desaparecer. Los volvemos a citar, creo que los has citado todos o casi todos. Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda y Suiza. Creo que es el que... Y República Checa, la que más posibilidades tiene de desaparecer, con ese 60% de personas que dicen que no creen en nada, prácticamente. Berto Álvarez, volvemos a hablar de la mitología de esta región de la península ibérica, de esos seres mágicos. Ahora vamos a hablar de un ser mágico, o de un ser que en algunos lugares del mundo, en Puerto Rico, luego nos lo va a contar Lorenzo Fernández, mucha gente observa, ve y se ha creado una mitología moderna al respecto. Respecto a los casos, a los seres mágicos de la mitología relacionada con Asturias, el origen en el origen de todos estos relatos, de toda esta mitología, ¿qué parte o en qué lugar puede encontrarse algún tipo de percha con la realidad, de enganche con la realidad? Bueno, verás, hay que tener en cuenta que precisamente ahora que hablábamos de religión, muchas veces, bueno, a ver, en principio en los mitos o en las leyendas puede haber un montón de influencias, ¿no? Veíamos antes con el tema de la piedra y la culebra que había, bueno, pues explicaciones biológicas, explicaciones, tenemos un personaje fantástico que es el cuélebre, que es el macho de la culebra que va creciendo. También tiene una cierta explicación biológica, ¿no? O sea, tú vas a los bestiarios medievales y te dicen que el dragón no es otra cosa que una culebra que no muere nunca y que se hace vieja, y entonces, bueno, pues se transforma en dragón. El culebre es eso, es el macho de la culebra que se transforma así. También tiene cierta explicación de por qué en todo el mundo tenemos, pues, dragones. Pues porque precisamente la serpiente, la culebra, cada vez que muda de camisa sale un animal nuevo, resplandeciente, reluciente, entonces es casi un símbolo de inmortalidad, de resurrección, precisamente cuando se empieza a satanizar es por la religión judeocristiana un poco, ¿no? Porque ahí es el diablo, pero en las religiones antiguas, bueno, pues en fin, la culebra tiene otro valor, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la mitología que conocemos hoy, en realidad muchos de los personajes eran divinidades antiguas. O sea, tenemos que el cristianismo, en el caso que decías antes de África, bueno, pues el Islam está fagocitando un montón de religiones, ¿eh? Está haciendo tabla rasa. Bueno, pues el cristianismo llegó un momento en que hizo tabla rasa de los antiguos cultos que había en Europa. Solamente tenemos que mirar, bueno, pues Martín Dumiens en el siglo VI diciendo que es culto al diablo, un montón de cuestiones que se hacía, como poner velas en los árboles, en las ofrendas a las aguas, etcétera, etcétera. Tenemos, pues desde Gervasio de Tilbury a un montón de clérigos también medievales diciendo que los diablos no son otra cosa sino que los antiguos dioses de los paganos, muchos de ellos vinculados a la floresta y tal. Entonces, bueno, pues lo que tenemos como mitología asturiana es el fruto de un continuum de los antiguos dioses que profesaban, bueno, pues los antepasados, pasados por la turmis, por el tamiz del cristianismo, pero que en lugar de desaparecer, bueno, pues algunos acaban siendo arrinconados. Por ejemplo, la palabra diablo, como la entendemos aquí, el diablo de las mitologías es un cajón desastre estupendo para acabar almacenando una serie de creencias antiguas. Y lo que tenemos es eso, es un cristianismo que se solapa sobre religiones antiguas. Berto, ¿tú crees que a lo mejor, por citar varios mitos asturianos, como puede ser el patarico, como puede ser los somones, como puede ser el ojáncano, pueden ser reminiscencias de algún tipo de raza humana gigantesca que existió en la antigüedad, que desapareció y que luego pervivió alrededor de estos mitos? ¿Eran los dioses? No, yo precisamente no. A ver, si hay una raza por excelencia un poco a la que se refieren precisamente en la mitología asturiana, son los moros. Los moros o los mouros. Pero es una cosa muy curiosa porque, bueno, estos moros son precisamente los responsables de los constructores de castros, de dolmenes, de túmulos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, pues, un paisano te habla de... Dejaron tesoros enterrados, bueno, tremendo. Te habla de los moros y los acaba confundiendo con el tema de Pelayo, en fin, tenemos una imagen del moro con el turbante. Pero no, en absoluto, no tiene nada que ver porque... Acto seguido, te hablan de una mora que se presenta en tal sitio, y como oye, no, pues rubia de ojos azules, o sea, te da el significado de la xana. Yo tuve la suerte de encontrar... La chica le gustó más que el moro. Ya, pero tuve la suerte de encontrar una paisana saturnina, que todavía vive en Sotres, en el concello de Cabrales, que estaba usando exactamente la palabra moro tal como lo usaban en el siglo XVII, el no bautizado. O sea, el xentil. Entonces ella, ya había un puente allí en el Sotres, y me dice, ¿y este ya el puente de los moros? Ah, ¿y qué cuentan del puente de los moros? Nada, que lo hicieron los romanos. Y bueno, ¿qué quedamos, los romanos o los moros? Y entonces ella, que esto es algo que a veces los eruditos y la universidad pues desprecia, dicen, nah, es que la gente no tiene ni idea. No, ella usó precisamente el concepto de moro como se usaba antiguamente en el siglo XVII. Y dice, ¿y los romanos qué son sino moros? ¿Qué son los romanos? Nada más que moros, o sea, no bautizados. ¿Cómo se llamaba, pues, por ejemplo, en el 17 el vino sin mezclar con agua? Pues vino moro, porque no estaba con agua añadida. Lo tienes incluso en la toponimia. En el concello de Salas, de donde soy, hay unas explotaciones de minería romana aurífera, hay una cueva, que ahora llaman la cueva los moros, pero que también, bueno, pues un paisano de 90 años se acuerda que eso antes se llamaba la cueva de los gentiles. La cueva de los gentiles. Eso, lo que pasa es que, bueno, pues término moro se va solapando, va fagocitando, va tragándose a ese término de los antiguos, de los gentiles, y llega un momento en que, claro, esa palabra acaba confundiéndose, bueno, pues con el tema de Pelayo, de Covadón, etcétera, etcétera. Entonces, esa sí es la raza mítica, pero la tenemos en muchos más sitios. Por ejemplo, tú te vas a Irlanda y allí los que hicieron los dólmenes, los zumos, los Hillforth, todo esto, son los daneses. ¿Por qué? Pues porque es el último pueblo pagano, un poco, de Irlanda, ¿no? Entonces, bueno, pues ves cómo siempre se atribuye pues a unos señores que no son como los de ahora, y que tienen, bueno, pues unas creencias diferentes. Entonces luego ya, pues ya otros temas tipo pataricos y demás, bueno, pues la verdad es que el patarico, por ejemplo, es un gigante con un ojo solo, que hacia finales del 19 ya casi prácticamente, o sea, se decía que vivía en las costas de Navia, el Eo y tal, y que casi desapareció. Yo actualmente no encontré ninguna historia, bueno, se comían los cristianos crudos y esas cosas, y sí existe la palabra, pues, y es más malo que el patarico, y es más feo que el patarico, pero, vamos, los mitos también mueren, porque muere el tipo de sociedad que los mantiene. Entonces, bueno, pues, claro, esto es una isla que hay enfrente de estas costas. Precisamente el folclore del mar es el que más sufrió, porque es el que sufre un proceso de aculturación primero, por el turismo, por, en fin, mismamente, bueno, pues porque las lanchas ya no funcionan con remo y con vela, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los avances tecnológicos van haciendo que esos mitos que están asociados a ese tipo de vida vayan desapareciendo, ¿no? Y sobre lo que comentabas un poco de hasta qué punto hay anclajes con el mundo real, pues precisamente los anclajes pues son eso, o sea, basta que una pequeña parte de la leyenda sea cierta para que el resto lo den como cierto. Por ejemplo, ahí en Grao hay un ochavo clavado en una puerta de una iglesia, cerca de Rañeces. Bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues porque una paisana que estaba endemoniada las conjuraron y acabó expulsando al diablo en forma de ochavo segoviano, que inmediatamente clavaron con un clavo en la puerta de la iglesia. Y entonces el paisano te dice, pues algo tuvo que ser verdad, porque si no, ¿qué pinta eso ahí? ¿Eh? O, por ejemplo, la gente no se... Me viene ahora a la memoria pues una historia de Namiegu, del hombre lobo. Hay muchas más de las que parece, historias de hombres lobo aquí. Y el paisano, después de contarme que había uno, que se volvía en lobo, que si le había metido un bocado al chándal, que llevaba la paisana, y después se había transformado otra vez en paisano y tal, y hablando con ella, pues él se sonrió y tenía todavía pelos, hilos de la prenda de vestir, entonces por eso lo descubrió. Esa misma leyenda aparece también en Auvernia, aparece en Suecia, en Dinamarca, la zona norte de Italia, bueno, Extremadura, en fin, bueno, pues después de contarme todo eso y decir, antes pasaban esas cosas, ahora ya no pasa. O sea, la gente no necesita hacer un análisis de, es cierto, bueno, hombre, siempre tienes el que te dice, bueno, eso son borricadas, eso son cosas que, normalmente esa persona no conoce ninguna historia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque desconectó de lo que le estaban contando y prescindió de ellas. A veces, por exceso de religión, creencia en la fe católica, pues todo eso, es cosa del diablo, yo no quiero saber nada. O por exceso también de, bueno, pues sencillamente pues por una formación marxista, ¿no? No, esto son todo supercherías. En lugar de darse cuenta de que, bueno, eso es un aporte cultural que podemos rastrear ahí, bueno, pues sencillamente pues por una formación marxista, ¿no? No, esto son todo supercherías. En lugar de darse cuenta de que, bueno, eso es un aporte cultural que podemos rastrear ahí, bueno, pues las creencias de los antepasados nuestros, ¿no? Pero el que te lo cuenta no se preocupa en si es cierto o no, sencillamente él lo oyó. Y hay alguno que apostilla diciendo eso, eso pasaba, ahora ya no pasa. Antes había encantos, ahora ya no pasa, ya no hay encantos. O sea, el mundo cambió, pero, bueno, pues estaba ahí, o sea, y no hay mayor cuestión, ¿no? Igual que, por ejemplo, también me viene a la memoria, pues mismamente cuando los curas ataban las misas en latín y tenían que esconjurar la tormenta, el nubero, el granizo, todo ese tipo de cosas. Y una paisana llega y me dice, los curas de ahora no valen para nada. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque lo que hacen y dicen, eso digo yo. O sea, lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ella no entendía latín lo que decía, pues era el poder mágico de esas palabras que, a saber lo que diría, pero claro, solamente la sabía el cura. Ahora, cuando te dan la misa y tal, y lo entiendes todo, dices tú, pues no hay ningún misterio, o sea, qué tontería, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los mitos, te mueves en ese tipo de mundo, ¿no? En ese tipo de historias. Y, por supuesto, hay personajes a los cuales, pues, se les va cargando de leyendas que encuentras en Europa, pero que son personajes pues a los que se les va sumando, ¿no? O sea, acaban trascendiendo al personaje de tal cual, un poco lo que hablábamos de Peñatú, que son personajes casi divinizados. Bueno, pues me vienen a la memoria pues la bruja Arañavara, que era Amparo, de Boal, era una vedoria, era una mujer que hablaba con los muertos, y sobre ella hay ya toda una serie de mitologías. O sea, fue una persona que existió realmente, pero a la que se le fue añadiendo, sumando mitos que puede rastrear en otros sitios de Europa. O un espiritista que había, el Ferrero de Porciles, en los años 50, en Porciles, que acerca de Espinareo de Piloña, al cual se le añadieron pues un montón de leyendas al uso sobre el folclore de los brujos, ¿no? De los brujos en general. Entonces se acaba sobredimensionando ese personaje. Y acabas teniendo pues una línea muy delgada, que no sabes dónde separarla de lo que es realismo mágico, vamos a llamar, a lo que es el mito puro y duro, ¿no? O sea, se entremezcla totalmente. ¿Por qué? Pues porque en la mentalidad de los campesinos asturianos no había una división de un mundo hasta aquí, mi mundo real, y hasta aquí el mundo mágico. Cuando había una enfermedad, o sea, por ejemplo, el bregón, lo que ahora te dirán una mastitis, te pones a catar, mucir, a ordeñar la vaca, y salía la sangre. Ahora el veterinario te dirá, esto es una mamitis, tenga usted tal inyección. Bueno, pues para el paisano, ¿qué era? Era el mal huello, era el mal de ojo. Y por lo tanto, si la enfermedad era mágica, la solución era mágica. O por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, el mal de gota, que precisamente no es el del colesterol que ahora tenemos, no. Estaban usando el nombre que se daba en el siglo I al mal de la gota coral, que eran los ataques epilépticos. La enfermedad que para ellos era mágica. Bueno, pues ¿cómo se solucionaba en Ibias y en Degaña? Comiendo el corazón de un lobo, arrancado en vida. Paisanos de cada galloso de Ibias, con 60 años, que cuando tenían 16 años, fueron precisamente a coger en una lobera lobos pequeños, los abrieron y se los dieron a comer al paisano, para curar eso. ¿Por qué? Porque tú estabas comiendo eso, o sea, la enfermedad es mágica. El tratamiento también tiene que ser mágico, y estás apoderándote de la fuerza de un animal al cual admiras, O sea, la fuerza del lobo es un ambivalente, ¿no? Temido, odiado, pero a la par admirado pues por la bravura, etcétera, etcétera. Bueno, pues estabas combatiendo la enfermedad con eso. ¿Y mezclaban esas creencias mágicas con creencias religiosas? Por supuesto. Es que, es más, hay un apartado que podríamos establecer dentro de la mitología asturiana. Vamos, estamos hablando de trasgos, de xanes, de cuélebres, de encantos, pero también podemos hablar de mitología religiosa cristiana. Yo, uno de los casos más impresionantes, y salen a veces en pequeñas cosas, ¿no? O sea, te cuentan, los cuervos pasan sed durante el verano, no pueden beber en agosto. Bueno, te quedas ahí con la historia que te cuentan. En gran parte del occidente de Asturias también hay el mismo mito, en Navarra y por ahí. Y después, bueno, andando por ahí también, te encuentras otra historia de que los cuervos son mouros en el occidente quiere decir oscuros también, O sea, son negros, con lo cual antes tenían otro color, porque cuando estaban tostando a San Lorenzo en la parrilla, pues ellos con las alas, batían las alas y avivaban el fuego. Y te quedas con ese cuento. Bueno, pues andando el tiempo, descubres que el dios Apolo, que es un dios solar, tenía un cuervo que era blanco, pero que le echó una maldición por traerle malas noticias y lo volvió negro. Anda, Apolo, el cuervo que lo vuelve negro. Bueno, sigues y encuentras una leyenda en la cual también Apolo le manda al cuervo a por agua, pero se entretiene mirando a ver cómo reverdece el trigo y tal, y no le trae el agua. Entonces le echa una maldición y por eso en verano pasa sed el cuervo. Bueno, sigues con otra divinidad, Lug, el céltico. Lug también tiene como animal aliado, como criado, un cuervo que es blanco. Y luego, bueno, después de ver todo esto, también aparecen cuentos en Rusia, etcétera, con este tema del cuervo y la sed. Después de todo esto dices, anda, ¿y cómo se llama popularmente al sol? Lorenzo. ¿Y cuál era el santo que había echado la maldición al cuervo? San Lorenzo. Y Apolo es un dios solar, y Lug es un dios solar. Y Lorenzo es un contertulio de Rosa los Vientos. Entonces, y soy un sol. Exactamente, vaya, ves, ¿cómo decís el cuervo? Entonces, es cuando te das cuenta que dices, meca, detrás de las iconografías populares de esos santos, hombre, no son tan claros como en este caso, ¿no? Pero como empieces a raspar un poco el barniz, es tremendo. Es más, precisamente dentro del catolicismo lo interesante de los santos es que son como dioses piquiñinos, O sea, mientras los protestantes hacen tabla rasa, no tienen santos, acaban con el paganismo primitivo, el catolicismo acaba adaptándolos. Entonces tú ves paisanos pues nada, que no van ni a misa, echan unos cagamentos por arriba, por tal. Pero sin embargo, la Virgen de tal monte, la Virgen de tal fuente, el santo para el ganado, el santo para el dolor de cabeza, el santo... Te das cuenta que la religión popular, o medieval, vamos a llamar, pues casi que los santos son dioses piquiñinos. O sea, que tienes una traslación ahí, una mezcla, todo un sincretismo de qué son las antiguas creencias y qué son, pues eso, la mitología de los santos. Se podría hablar también, ¿no? Aunque normalmente, pues eso, hablamos de Xanes, de Cuelders y tal, pero ahí hay todo un mundo para explorar. Lorenzo, a este propósito, ya no preguntándote por esto otro, pero es que también nos traes una cuestión, una información que hace alusión a un ser que podría ser de estas características. Lo único que ocurre es que la leyenda y los relatos emergen en pleno siglo XX, ya a finales del siglo XX, especialmente en algunos países del Caribe, de Centroamérica. Las historias relacionadas con ese personaje denominado el Chupacabra, sobre el que ahora se ha presentado una investigación para buscar dónde está el origen del mito, el origen de la leyenda, de sus acciones o no leyendas, ¿no? De todas formas, si queréis, antes os cuento dónde está mi cuervo. No, en serio. Pues yo creo que debe estar en el río Indo ahora mismo, aproximadamente. Os cuento brevemente. En el año 99 tuve la inmensa fortuna de realizar un viaje con Fernando Jiménez del Oso, que nos llevó prácticamente pues, durante casi un mes recorriendo desde Karachi, en el sur de Pakistán, hasta el norte, hasta la zona de los Himalayas. Y paramos en Rawalpindi. Rawalpindi, la traducción es la ciudad de los cuervos. De hecho, tú llegas allí y te das cuenta de que prácticamente el cielo se ve negro porque está completamente plagado de cuervos. Y como allí hay poco alimento, lo que se come es precisamente cuervo. Nosotros nos comimos cuervo y como casi todo lo que entra, sale, el río Indo, en este caso es el lugar donde van a defecar 150 millones de personas. O sea, entiendo que mi cuervo debe andar por ahí por el río Indo. Pero en fin, siguiendo con esta noticia, es curioso, fijaros, a mí me parece pues preciosos, ¿no? Y muy sonoros. Sí, bueno, es que me ponéis a huevo, me ponéis en bandeja y claro, pues, uno salta. Yo ahora le voy a poner la bandeja a Jesús, ahora sabes por qué. Bueno, pues no, voy a ello. Además, voy a hacer el inciso. ¿Le vas a dar cuervo a Jesús no, también? No, lleva un día que la bandeja la dejé lejos, porque me estás a ver tú. Está muy escatológico aquí, Lorenzo. Bueno, pues espérate, que viene una buena. El caso es que pues a mí me llama siempre la atención, ¿no?, los nombres tan bonitos que tienen los seres mitológicos. Yo entiendo que muchos de ellos posiblemente en un tiempo pasado pues llegaron incluso a existir con otras vestimentas, otros ropajes, pero ahí estaban. Pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? El Nuberu, el Cuélebre, el Trasgus, y nos vamos a esa zona de Cáceres, pues el Macho Lanu, los Amorachins Sercieros. Y es curioso que ese nombre tan bonito, si lo traspolas a Sudamérica, los nombres de esos seres que también se manifiestan tienen un talante quizás un tanto cómico. Es decir, hablamos del Chupacabras, pero es que allí también se habla, por ejemplo, del hombre mosquito, del hombre polilla, del vampiro de Moca, del Chupapollos, que tiene lo suyo. Pero cuidado, puedo continuar. Porque quizás el que más le va a gustar a Jesús es la luz chupa, chupa. Venga, ataca. No, la conozco. No se ha hablado de otra cosa. Es bueno. Intimidad lo que tiene ya con ella. Sí, ¿verdad? ¿Y ahora cómo sigo yo? Ah, tú estás metido en este jardín. Pues sí, ¿verdad? En fin. Pues nada, yendo con esta información, lo cierto es que el Chupacabras vuelve a estar de moda porque, bueno, hay un investigador de lo paranormal que es editor a su vez de la publicación El Investigador Escéptico, que se llama Benjamin Radford. Él ha afirmado que lo que llama como bestia vampiro hispana, la verdad es que el nombre es como de estos típicos, yo que sé, el flaco Córdoba, la bestia vampiro hispana, tal, que están en Pressing Catch, pues algo parecido, ¿no? Bueno, pues en este caso la bestia vampiro hispana no deja de ser la representación de ese ser que desde el año 1992 prácticamente copó portadas de los principales diarios de medio mundo, especialmente de los diarios sudamericanos y también, por supuesto, de canales de televisión norteamericanos y mexicanos. Esto nace, como os digo, en el año 1992 y, bueno, pues fueron dos periódicos los que lo sacaron a la luz, por un lado El Vocero y por otro lado El Nuevo Día de Puerto Rico. Empezaron a divulgar una serie de matanzas extrañas que se empezaron a producir especialmente en la isla de Puerto Rico, en la que animales de todo tipo, especialmente cabezas de ganado aparecían completamente desangrados, con pequeños orificios a la altura del cuello, generalmente era solo uno, a través del cual incluso habían sido esviscerados. Lo que llamaba la atención era el hecho de que alrededor de esos ataques, siempre previendo que se podía tratar de un animal de una gran envergadura para acabar con varias decenas de cabezas de ganado en una sola noche, en unas solas horas, pues lo que llamaba la atención es que no aparecía ni una sola huella. Es decir, allí estaba pasando algo. Sí es cierto que las primeras investigaciones quizás fueron, bueno, pues poco previsibles. Se tenían que haber hecho con algo más de criterio antes de anunciar a los cuatro vientos lo que allí estaba ocurriendo. También en un principio se aludió pues a la sempiterna secta de origen satánico que se dedica a realizar ritos. Recordemos que ya aquí en España, en Tenerife, en el barrio de Taco, pues también ocurrió algo parecido de la década de los 70, cuando pues en una nave industrial, dos grandes perros, dos mastines, uno de ellos apareció con las mismas características, prácticamente desangrado, y uno de ellos, el otro, el que consiguió sobrevivir, pues el pobre perrito estaba acongojado, ¿no? Porque algo había visto durante esa noche que literalmente pues le había provocado el miedo y la muerte a su compañero. Pero yendo al chupacabras, el fenómeno se empieza a extender una vez que los medios de comunicación encuentran algo tan sumamente pues útil para abrir telediarios, para captar la atención del público, como es esto, ¿no? De hecho, yo me imagino que recordaréis todos esa escena, ese capítulo de Expediente X en el que Mulder, si lo escucháis en versión original, es fantástico, dice, we are looking the chupacabras. O sea, es como algo que va incluso más allá del misterio, ¿no? Llegó hasta ese punto, llegó al punto de que Expediente X se hizo eco. A partir de ahí, el chupacabras, yo no sé si en barco o en avión, lo cierto es que consiguió llegar a uno de los países más afectados, que fue México, pero a partir de ahí, casi en cascada, pues por ejemplo, en la primera mitad de 2002, en Argentina, también se encontró ganado vacuno mutilado entre las provincias de Río Negro y Santa Fe, y los medios, pues pronto dieron pábulo a que podía tratarse de este extraño ser chupacabras, que se definía como una criatura pequeña, de un metro más o menos, de unos tonos verdosos en su piel, que a su vez también estaba escamosa, pues como el cuélebre en este caso, de ojos grandes y saltones y además cabeza ovalada. Y tenía colmillos muy afilados, por lo que, bueno, pues se suponía que podía ser pues un depredador bastante agresivo, como posteriormente se demostró que bueno, pues si realmente existía, que era, ¿no? También en Colombia, donde entre Barranquilla y Neiva se produjeron también una serie de ataques de estas características. Aquí es donde se llamó chupapollos, porque, bueno, el bicho se ve que solo se comía a las aves de corral. En Nicaragua, en el año 2000, un granjero, incluso, se afirma en medios de comunicación, se afirmó que llegó a herir de muerte en su granja a uno de estos seres, al punto de que al cabo de unos días aparecieron los restos óseos. Pues bien, como vemos, aquí la explicación fue de todo tipo, desde el experimento militar a la mutación producto de la contaminación de las aguas, o incluso a un ser que podía proceder de otro planeta. Sea como fuere, ahora este señor, Benjamin Radford, ha escrito un libro que se llama The Chupacabras, The Vampire Beast in Fact, Fiction and Folklore. Es decir, el chupacabras, la bestia vampiro en hechos, ficción y folclore. Y está convencido de que todo parte de una mujer llamada Madeleine Tolentino, que se inventó la criatura en el año 1992 después de ver la película Especies. Es una película pues bastante similar, ¿no?, en cuanto a los bichejos que aparecen en la misma, pues que sí, pues podría estar por ahí también protagonizada por el chupacabras, ¿no? Lo cierto es que Tolentino, poco después, en el año 1996, concretamente en el mes de marzo, fue a un programa de gran éxito, el Show de Cristina, que se emite a través de la cadena Univisión y que prácticamente abarca toda Sudamérica y gran parte de Norteamérica para el público hispano. Y a partir de ahí, pues según este investigador, ella hizo una descripción muy detallada que incluye todo, desde el número de dedos de la bestia hasta sus genitales. Incluso un bosquejo de la bestia llegó a internet y de ahí la historia se propagó a la velocidad pues que posteriormente pudimos ver, y que, bueno, pues que en definitiva hizo que se vendieran gorras con la imagen del chupacabras, camisetas, incluso hasta canciones, ¿no? Hay que recordar, y con esto termino, que este mismo investigador, Benjamin Radford, en su publicación, justo pues el año pasado, para septiembre más o menos del año pasado, esbozó una teoría muy interesante, y era el hecho de que el fenómeno chupacabras podía tener su génesis en una pequeña criatura de ocho patas. Es decir, casi un parásito que al picar a especies determinadas de coyotes le provocaban una sarna que los transformaba literalmente, al punto de que esa imagen agresiva que podíamos tener de ese chupacabras con dientes afilados, muy desagradable, podría corresponder precisamente a uno de estos pequeños coyotes que había sido afectado pues por un bichejo aún más pequeño. Vamos con más consultas. Rosa.vientos@onda0.es. Martín. Nos escribe desde Santander Alex, 19 años. Dice, lo primero de todo, felicitaros por el gran trabajo que hacéis cada fin de semana. Y nos cuenta su correo electrónico que ha estado escuchando algunos programas retrasados, antiguos, gracias al podcast. Y en alguno de ellos mencionabais algo acerca de la parálisis del sueño. ¿Podríais comentar brevemente de qué se trata este fenómeno? Os pregunta Alex. Bueno, Nos hemos quedado dormidos. Sí. Nos ha dejado paralizados. Nos ha dejado tiesos. Es la experiencia, rápidamente, que mucha gente habrá vivido. El momento de que se levanta, pero está su cuerpo inmovilizado, que no puede mover absolutamente nada, ni una pierna ni un brazo, pero él es consciente de lo que está ocurriendo. Eso es una parálisis del sueño, es un fenómeno perfectamente explicado, claro, ¿no? Luego hay una variante paranormal que tiene que ver con las abducciones. Es decir, aquella gente que ha sufrido algún fenómeno de abducción comenta que, a pesar de que es consciente de todo lo que está pasando en la habitación y de incluso de las manipulaciones, vamos a llamarlas genéticas, que está sufriendo, no puede moverse. Entonces da la sensación de que está en una especie de visión onírica, donde para ella es real, pero por otra parte piensa que también forma parte del sueño al no poder ser consciente de los movimientos de su cuerpo, sino que más bien están manipulando externamente su cuerpo. Pues yo digo que hay una parte explicable, que es lo que ha dicho Bruno, y luego está esa parte paranormal que se entroncaría directamente pues con esos fenómenos ufológicos relacionados con las abducciones, donde la parálisis de las extremidades pues es una de las constantes. Igual que ocurría, ya que nos vamos y estamos mucho de mitología, en la Edad Media, con las apariciones de los íncubos y los súcubos según la apariencia masculina o femenina que tuviera este demonio. También el sujeto que sufría esa agresión se sentía igualmente paralizado. Por lo tanto, hay una parte fisiológica, un poco lo que decía Berto antes, que luego esa leyenda luego tiene un trasfondo real, pero que se puede explicar perfectamente con ciertos análisis del sueño de algunas personas que tienen esa sensación de que no se pueden mover y que están ante una especie de sueño lúcido. Es decir, son conscientes que sueñan, pero no pueden activar sus músculos en la medida que ellos les gustaría. Sí, mismamente aquí en Asturias hay un personaje que es el Pesadiechu. Claro, por ejemplo. En Ayer, Pesadiechu en la zona de Villa Viciosa. Manona, la Pesanta. Que lo que hace es o el Trasno en algunos sitios, el Rebelleco en Allande, que lo que hace es oprimirte el pecho, sentarse encima de ti cuando estás durmiendo y no te deja respirar. Que no deja de ser una interpretación mitológica de lo que puede ser incluso hasta las apneas del sueño. Que tú te quedas sin respiración y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ese personaje que se sienta encima de ti. El ejemplo más guapo lo tenéis en un cuadro de Fuseli que se llama La Pesadilla, en el que veis una moza ahí en la cama tirada y un bichejo así peludo, un duende, sentado encima de él. Claro, cuando sigues rastro, claro, apneas del sueño los hay de aquí a China, ¿no? Entonces, bueno, pues encuentras el peso del elfo en el Rin, en Alemania, la mare, o mar, mara, entre los germánicos, de ahí lo de nightmare, pesadilla, la palabra cauchemar en francés, en fin, pesurole, pesadiechu en Asturias, la pesanta aragonesa, en fin, tienes un montón de ello. ¿Por qué? Pues porque las apneas del sueño, pues son de toda la humanidad, ¿no? Y para personajes de Taramundi, ¿no? De que le has comentado a Jesús. Cuando estábamos comprar, hoy. Cuando vuelva a comprar cuchillos a Taramundi, mi imagen ha cambiado. De Bres, sí, bueno. Y que en Bres, cuando haces trabajo campo, pues encuentras gente bastante peculiar, ¿no? A Cebeiro, que vivía con una cabra. Y que, bueno, pues nada, la gente cuando ves, ¿con quién tuviste? Ah, tuviste con Acebeiro, sí, sí, sabe muchos cuantos, sí, bueno, anduvo buscando tesoro, sí, sí, sí, Acebeiro, sí, vive con una cabra, no tiene mujer. no tiene mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras con cosas de estas a veces, que, bueno, son anecdotario, vamos. Y alguien que puso una denuncia a la Guardia Civil porque el trasgo estaba molestando a sus vacas. Ese vive, este señor se llama Manolín, vive en la Braña de los Baos. Él vive solo allí, anda buscando tesoros, y vive solo y no tiene ni luz, ni agua, ni gas, ni nada por el estilo. Entonces él vive en la Braña de los Baos él solo, anda buscando los tesoros, y presentó una denuncia al Serprona y otra a la Guardia Civil porque hay un trasno, un trasgo que, bueno, pues de por el día vive en el monte, pero él por la noche pues le hace trastadas, le suelta las dos vacas que tiene de la cuadra, le afuraca las botas, se le llena de agujeros, cosas por el estilo. Entonces, bueno, Manolo, pues dentro de la soledad de la que vive, en la Braña de los Baos, para arriba de Cuideiro, pues tiene pues todo un mundo onírico basado precisamente en esa etnografía, ¿eh? O sea, él anda buscando los tesoros de los mouros y así funciona, ¿no? Y toda la vida que lleva, bueno, pues está organizada según ese tipo de creencias. Silvia. Y Freddy quiere consultar la importancia de España en el marco del Imperio Romano. Dice, ya que según tengo entendido, no se movilizaron legiones para defender tan vasto territorio de las invasiones de visigodos, alanos, suevos, dice, por lo que no podemos intuir que o bien no interesaba desproteger otras zonas de mayor interés, o la península era considerada un área de paso hacia África. ¿Esto podría ser cierto? Ignacio Monzón, 30 segundos. Pues bueno, para empezar yo recomendaría el último número, ¿verdad?, de la revista de Historia Iberia-Vieja, que trata de la importancia de Hispania, pero yo lo simplificaría de una manera bastante triste. Lo ha escrito él, ¿eh? El 2, ¿eh? No, fíjate que ni me acordaba. Mejor lo podía. Al menos lo afirma Ignacio Monzón, claro. Pues la explicación es muy triste. No se frena a los visigodos, a los alanos y demás, porque directamente no hay tropas. En ese momento solo existe una legión en Hispania, que es la Legio Séptima. Se tiene que llevar al Rin porque los romanos están quedando sin tropas. En el año 378, en el desastre de Adrianópolis, se pierde el último gran ejército romano. Es decir, directamente es que no hay soldados, no hay fuerza militar. Martín. Circunstancialmente, dice José Antonio, en Málaga, pero él es cordobés de nacimiento. Hablando del fin del mundo, os pregunta si existen profecías chinas sobre 2012. ¿Qué dicen? ¿Podemos atribuir los últimos acontecimientos en los países árabes a un nuevo orden mundial previamente anunciado? En China hay otro calendario, con lo cual el 2012 es complicado. De todas formas, Jesús, aprovechando esta consulta, sí que hay una noticia en relación al 2012 y a la persona que dio, o que más ha hecho porque se conociera toda esa profecía, ese pequeño desvarío, ¿no? Claro, José Argüelles es autor de muchos libros, entre ellos El Factor Maya, es también el que creó, el promotor del calendario de las 13 lunas, en fin, que intenta pues cambiar el calendario gregoriano por un calendario que él considera que es mucho más acorde a los ciclos naturales, que es el calendario maya, es el creador del encantamiento del sueño, y entre las muchas cosas que él ha hablado fue precisamente de eso, de esas profecías mayas y de ese final de ciclo del 21 de diciembre del 2012. Bueno, pues él no va a poder ver las consecuencias un poco de ese final de ciclo, donde él nunca hablaba del fin del mundo para nada, en absoluto. Él ha muerto el 23 de marzo, a los 72 años, y bueno, pues no deja de ser una especie de guiño del destino que alguien que tanto ha luchado precisamente para que se difundan estas creencias, estas profecías mayas, pues al final pues muera un año y medio antes de que se termine ese ciclo. Para él ese ciclo se ha terminado, para él ese fin del mundo ha terminado. Silvia. Y una última consulta, o por lo menos opinión, dice Álvaro. Tengo 15 años y me gustaría que supierais que los jóvenes aún escuchamos el transistor, y daros la enhorabuena por vuestro programa y seguir así, dando cultura, que sois los mejores. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo y en nombre de alguien que hace radio, que todavía lo escucho por el transistor, me encanta, ¿verdad? Todavía usando con arro de cita el 98.0 si vive en Madrid, y si no, bueno, pues en cualquier otro sitio. Todavía existe gente que lo escucha. Yo soy más viejo, pero también escucho el transistor, sí, me gusta mucho. Sí. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, una tertulia que hemos llevado a cabo en Gijón, como todo este fin de semana estamos en Gijón, esta noche en el Jardín Botánico Atlántico, hasta donde se ha desplazado todo el equipo de la tertulia, con Lorenzo Fernández. Gracias, Lorenzo. Hasta dentro de dos semanas, un abrazo. Bueno, la semana que viene también, sí. ¿Sí? No. De otra forma. Vale, ya lo contamos. De otra forma. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, compañeros. Un abrazo para todos. Berto Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por ilustrarnos, por hacernos pasar un rato extraordinario y a la vez por ofrecernos cultura e información sobre ese mundo de la mitología y de los seres mágicos. Gracias a vosotros. Hasta otra. Hasta aquí la segunda hora de programa, la segunda hora de la...